Se merecen morir bien muertos. La casa amor, mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda, analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Buenas noches, nuestra América, bienvenidos y bienvenidas a Letter Sermón, como cada jueves desde las 20, por el aire de Radio Nauta. Mi nombre es Manuel Mendizábal, me acompañan Tristán Basile y Patti Mayonis. Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal la oyentada? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. La verdad, muy bien. ¿Cómo vienen sobrellevando este afianzamiento del otoño en la ciudad de La Plata? Lo defiendo con uñas y dientes. Es momento de bancar, compañeros. Momento de bancar. En la vida hay que elegir. No hay que dejarse correr. Hay que defender lo que sabemos que es lo mejor. En este caso, el frío. Este programa está asociado a la banda del Invierno International. Sí, totalmente. Lleva financiamiento, aparte. Que es como la internacional de las bandas del invierno. Hoy vi en la ruta un perro que claramente era de la banda del invierno, claramente estaba totalmente identificado con la banda del invierno, iba en una camioneta con la cabeza afuera, recibiendo el viento y llovía además, bien. O sea, se la estaba rejugando. Bancamos ese perro. Sí, ese perro era parte de nuestro equipo. Che, la Winter Band International. La Winter Band. Ajá. Anita Lorenzi está en la producción ejecutiva. Hola, Anita. Con mano de hierro maneja las redes sociales, dirige todo lo que es el programa, responde los mensajes y también en Facebook. Felicita a quienes son miembros del programa y hacen alguna intervención en torno al sermón en sus redes sociales de manera doble. Hoy hice una historia sobre el programa y me llegó un aplauso del sermón y un aplauso de Anita Lorenzi. Me sentí totalmente reconfortado. Es la hiedra. Doble felicitación. ¿Cuál era la de las mil? ¿La hiedra? No, sí, la hidra. La hidra al sol. De las mil cabezas. Sí. Que le cortás una cabeza y le crecen tres. La hiedra es una planta. La hiedra es la hiedra venenosa. Le cortás una cuenta y crecen tres. Sí, tremendo. De tercer mon dos. Señor Guido Rusconi está en la operación técnica. Lo vamos a extrañar porque va a estar ausente durante 2, 3 o 4 emisiones. Se pidió licencia. Se pidió licencia por problemas psiquiátricos, pero volverá. Una licencia académica. Yo sé lo que se va a hacer. Y no lo voy a decir al aire. ¿Se va a hacer algo en el cuerpo? No, más bien con la mente. Se va a un retiro espiritual a la facultad Néstor Carlos Kirchner. Ah, tremendo. Lo cual no sabemos cómo va a salir de ahí. No sabemos si va a ser para mejor o para peor. ¿Sabes qué, Guido? Quédate en Radio Perio, ahí haciendo las prácticas. Están adoctrinando, están creando el ejército de reserva. De recuperación de la patria 2019. Comandado por el señor Víctor Hugo Morales. Qué bien. Aparte, no hay peor momento. O sea, igual estamos todos viviendo un momento horrible. De mierda. Pero no hay peor momento para mí que para los periodistas. Sí, no, tan, tremendo. Sí, no. Queremos preguntar. Están hasta las manos. Muy mal, muy mal. Le mandamos un saludo al señor Santiago Abel, que nos está escuchando desde la República Federativa do Brasil. Falta cada vez menos para el regreso. Ay, qué de lindo Santiago que va a ser Abel. El regreso del Jedi. Vamos a ir todos a Ezeiza a esperarlo con banderas enormes que van a decir Le Tercer Mon. Nosotros somos 4, si viene Guido 5 y cada uno va a tener una sílaba para esperarlo tipo montoneros. Ah, me encantaría tener una bandera gigante. Nuestro Ezeiza. Sí, le tiramos bananas. Nuestro Ezeiza. Seguramente nos caguemos a tiro entre nosotros, no, como suele pasar. Van a empezar a surgir las facciones. Yo me voy corriendo con una parte del cartel, no deja de tener sentido. Un tiroteo absurdo y no vamos a poder recibir a nuestro general. Tenemos vías de comunicación para este programa que son las siguientes. Nos pueden escribir a Facebook, a Instagram, a Twitter, a Spotify, a Radio Nauta también, pero todas las anteriores, @ Lettersermon, por mail, como vos, pero mejor, @gmail. Eso es tremendo. Y por teléfono, si alguien quiere llamar, cosa que nunca sucede, pero bueno, al 221-451-6917 es el número de Radio Nauta. Sí, y nos están escuchando por la frecuencia modulada 106.3. O por Radio Cat. O por Radio Cat o por radionauta.com.ar. Son las diferentes vías que ustedes tienen para escuchar este programa. Y también lo pueden escuchar de manera diferida los sábados en este mismo horario de 20 a 22. O cuando gusten. Porque buscan la grabación tanto por el sitio de Radio Nauta o por el sitio de Radio Cat y lo escuchan. Escucho a algunos oyentes que me dicen, no, voy por el programa... No el último, el anterior. No es una serie, muchachos. Claro, y lo toman como una novela. ¿Qué sé yo? Está bien. No sé, yo no los voy a juzgar, pero me parece raro. Es como que van por orden. Están preparando el final, va por la unidad 2. Claro. Se entiende igual este programa sin el anterior. Yo igual creo que... algo hay una acumulación. Que va armando como un dibujo en general. Va armando un mapa que si vos escuchás solamente el programa 215, bueno, entendés algunas cosas. Claro. Solo no. Ahora sí, si escuchaste todo y si ves, alejás el zoom, tenés ahí un dibujo interesante que se forma, donde cada parte empieza a cobrar un sentido diferente. ¿Ustedes se dan cuenta que nosotros mismes... ¿Sí? Qué mal que me sale cada vez que pongo la E. La gente no entiende lo vos, que digo. Porque no te tomás en serio vos pedés, mismo. Vos pedés. Vos mesme. Que nosotros mismos y nosotras mismas somos las únicas personas que escucharon todos los programas del Tercer Mon. ¿Te dieron cuenta de eso? ¿Escuchar una vez que ya terminó? No. Porque si no... Sí, porque estamos acá a vivo. No, si no escuchamos menos que nadie. Estamos acá a vivo. No cuenta para mí. No cuenta. Me parece que estamos atravesando, no sé si ustedes están de acuerdo o no. A ver. Tíralo a la mesa, tíralo sobre la mesa. Bajame la música, bajame la música. Tíralo sobre la mesa, dale. Mayo viene siendo un quilombo. Sí. No para de haber estallidos de cosas, o sea, de temas sobre la mesa. Pati viene a reforzar tu hipótesis de... No, va por otro carril. Es otro libro. Es otro libro. Este lo pueden comprar. Clima de fin de época es el primero. Es el primero. Claro. Y este es Quilombo. Quilombo. El abril. El abril que fue un quilombo. Sí, más bien mayo, estamos en mayo. Hoy es 30 de mayo. 31 de mayo. Bien puesto, gracias. Termina mayo. Pero quilombo, ¿a qué te referís? En la política. No paran bárbaro. De pasar cosas. Desde la corrida cambiaria, el aborto, Vidal. Yo creo que tarifas. Es un año bisagra. Yo también. Me sumo a la idea. Basta con año bisagra. Creo que no voy a escuchar de vuelta esa expresión que me persiguió durante un año. No, ha pasado de todo y sobre todo esta última semana. Igual ¿fue o no fue bisagra? Punto uno de plenario. ¿Año bisagra sí o no? ¡Basta con el año bisagra! El 2017. Sí. Ah, no, estamos en 2018. El 2018. Yo creo que es más Perdón, bisagra. Mala mía. Creo que es más mala bisagra. Mía, mala mía. Es más bisagra este que el anterior. 2018. Que 2017. Viene muy muy cargado. Viene, cargadísimo. Anoche, no sé si siguieron en vivo la transmisión del Senado. No, la vi. Tampoco vi el... Ya estamos grandes, ya sí. Yo te vi. Te vi la... Matrimonio igualitario, te lo vi. El conflicto con el campo, sí. El no positivo, ¿cómo te lo vi? Era joven, tenía... 20 y pico, 20 cortos. Tampoco te acostás temprano, Manuel. No le mientas a la gente. Me quedé viendo una serie. Claro, es la predisposición. Sí, yo también. Estaba viendo una serie y de hecho no terminaba de entender si estaba sesionando o no. Como que entraba a Twitter a ver qué pasaba. Y nadie decía, me parece que se canceló. Creo que todos estamos grandes. La política nacional está grande. Lindos momentos igual ver sesiones en vivo de madrugada. Sí, a mí me gusta. La del campo fue tremenda. La de la 125 yo la vi en ese bar de 7:55 como un partido del mundial. Mirá. Hubo gente que gritó como un gol, el no positivo. Y porque era claramente un bar partidario. Ah, claro, bien. Yo la vi con mi viejo y en ese momento se agritó el hogar y nunca volvió a romper. Nunca volvió a ser igual. Nunca volvió a ser igual. No, no, se abrió para siempre. Se abrió para siempre. ¿Tu papá gritó como un gol el no positivo? Más o menos, más o menos. Yo me acuerdo que me fui a dormir, como que no sé, medio como cuando estás esperando a Papá Noel. Me fui a dormir sin saber qué iba a pasar. Me desperté el otro día. Y prendí la tele. Un momento en mi vida medio sin computadora. O sea, no tenía computadora. Pati entonces, sin computadora. Miraba la tele. Y ahí me enteré del quilombo. No, y además era una época. No voy a decir pre-redes sociales, pero. Pero mazo. No pasaba todo por ahí. No. O sea, estaba Facebook. Yo creo que tenía Facebook, pero casi no lo usaba. Todavía Messenger tiraba unos arañazos así para sobrevivir. Había Messenger. Usé Messenger hasta el 2012, creo. No voy a hablar. Pati, lo que le metías al Messenger. No voy a hablar. Impresionante no lo que chateaba. Pati Mayonis ha iniciado sesión. Le apareció la ventanita abajo a la derecha. Ha iniciado sesión. Yo no llegué a chatear con vos, Manuel. No hemos llegado a chatear. Yo tengo largos archivos de chat con vos. No, cagado. Los tengo todos guardados. ¿Qué dirán esos chats? Lo puedo buscar. Peligroso. Sí, me acuerdo que tenía una buena colección de emoticones. Yo tenía el MSN Plus. Tenía muy buenos emoticones. Tenía el MSN Messenger Plus, que le podías cambiar de color a los había estados. Había colores por todos lados, sí. Era un quilombo. Y me acuerdo del Messenger cuando llegó ese gran momento en el que estabas oculto y solo chateabas con quien vos querías. Invisible. Era como, sí, al fin. Sí, increíble. Era espectacular. Yo, igual que ahora, estaba siempre, pero... oculto. Oculto. Aparte era como... Y si radiando. Dejabas la sesión iniciada por ahí todo el día. Sí, porque también en los inicios del Messenger, cuando no existía la banda ancha, uno se conectaba cuando se conectaba a internet. Claro. Con la llegada de la banda ancha y la conexión permanente, uno, bueno, alguien dijo, bueno, no es necesario estar todo el tiempo conectado, todo el tiempo visible... para estar conectado, así que se creó esa... Porque te habla cualquier muñeco. Hermosa herramienta. Sí, era genial. Y los estados de Messenger, ¿se acuerdan que había dos? Como que primero era parte del nick. Sí. Pero después se hicieron como los... Una el cosa que sub-nick. No se me institucionalizó. Acuerdo. Sub-nick. Se institucionalizó porque la gente ponía un nombre larguísimo. ¿Qué entonces es? Messenger dijo, no, pongamos un nombre. El antecedente directo de Twitter. ¿Vos decís? Sí. Para mí es la bio. Poco dinámico, la bio. Es la es bio. Poco dinámico, pero es... Había letras de canciones. Antecedente de Twitter. Era básicamente para indirectas. Lo voy a reformular. Había gente que lo usaba como Twitter. Puede ser. Que todos los días subía algo diferente. Yo no usaba cambiaba mucho el nickname. Sub-nick. En la pile. No, había toda una clasificación. Sí, sí. Había mucho mucha canción. Ahí está, mirá. ¡Qué tremendo! No, tenerlo con ruido era un cáncer. ¿Tener esto con ruido? Ay, el zumbido. Zumbido, cuando llegó el zumbido. En su momento de oro, el Messenger. ¡Basta! Cuando te conectabas al Messenger, que, no sé, tipo a los 15 años, 14 años, que todos te escribían. Sí. Y después se iba como viendo con quién mantenías una conversación. Claro. Pero recibías 50 olas. Y vos veías a quién le respondías y a quién no. Hola, ¿cómo va? Sí, sí. El Mirk usaban acá. ¿Quién? Sí, ¿vos usabas el Mirk? Una organización revolucionaria. ICQ. Yo usaba ICQ, que era del estilo. No sé si ICQ, no era yo forma. Llegué a usar ICQ. Yo también. Y el chat de Yahoo, que era marginal. El chat de Yahoo. Y el chat de la Plata. ¿Cómo era? La Plata Vive. No, ahí yo nunca estuve. Esos chat de ciudad en San Martín había uno que era peligrosísimo. No, tremendo. Después evolucionó a foro, que era forobardo directamente. Acá hubo al menos dos foros. Eran tremendos. ¡Los chismes, mamá! No. Se prendían fuego las secundarias de La Plata en red. Genial. Los cruces genial. Que había, no, las acusaciones, por favor. No, foto. Eran intrusos en el espectáculo clase B. Y eso era que era la buscador. Época. La época pre-celular, pre-smartphone. Sí, o sea que era todo. Casi pre-celular, ¿eh? PC. Sí, PC y camarita digital. El boom de la camarita digital. Fotolog. Ahora leí hoy una nota que volvió Fotolog como aplicación de celular. ¿Qué sé yo? Instagram se llama. No sé. No sé qué pasó. ¿Alguno de ustedes tuvo Fotolog? No. Sí, no, yo no Fotolog. Tuve Fotolog. ¿Cómo era el Slash? No lo voy a decir. Dale, por favor, decilo. No lo voy a decir. Anita, ¿cómo era? Anita, tú. Azafatas. Azafatas. Barra Azafatas. Lejos en Berlín, pará. Es una canción de Fito Páez. ¿Qué dije de hablar mal de Fito Páez? Nunca, yo no sé quién habló mal de Fito Páez. No, acá. No, nadie porque en este programa. Estás tirando acusaciones al aire. Habló mal de Fito Páez. ¿Tenés las manos limpias, quizá Tristán? Quizá Tristán. O sea, si hay alguien que habló mal de Fito Páez, ese es Tristán, eso está clarísimo. Estamos hablando de Fito Páez porque nuestra banda de cabecera, Norma Rock Dos Tonos, subió una historia, un video a su Instagram en donde Fito Páez comenta muy al pasar que escucha una banda de La Plata medio desconocida que se llama Norma. Me gustan los chicos de La Plata. Y los describe de una manera muy buena. Muy bien, los describe muy bien. La verdad sí, que... Como unos ingenieros borrachos, no sé, una cosa así. Sí. Empastillados. Unos ingenieros empastillados. Espectacular. Sí, sí, sí. Muy bien estuvo Fito Páez. Le mandamos un saludo a Rodolfo Páez. Bueno, dale, ok. Tenemos un programón. Tenemos un programón con las secciones de siempre y los columnistas de siempre. Un programón como siempre. Un programón como siempre. Pero tenemos un columnista en el exterior, ¿no? Tenemos una columna a distancia. ¿Cómo es? ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Es como una clase virtual? Es como una clase virtual en el sentido que garcha, no va a estar presente. Nada más garcha campo que una clase virtual. El profesor no va a estar presente y dejó tarea. Faltó el profesor y dejó tarea. Aparte, la clase virtual... ¡Qué bronca! Refuerza algo que es horrible de la clase ya en general, que es que te obligan a participar. Y en la clase virtual, si no participás, no aprobás. No aprobás. Entonces, como que te obligan a participar. No, la columna de hoy había hora libre porque faltó el profesor porque se fue de viaje. Qué terrible pero... eso, ¿eh? Chicos, faltó el profesor, pero dejó un trabajo. Dejó tarea, no. Dejó tarea, así que vamos a tener que hacer la tarea. Qué bronca. Estamos hablando de Trivi. No pueden pasar canciones en este momento y no hacer nada. Podemos ir al patio. Y... Dale, vayamos al patio. Vamos a salir al patio si nos quedamos tranquilos. No se puede ir al patio porque llueve. No, pero tenemos el patio techado. Está la galería. Tenemos el patio techado. No se puede el patio pero sol, sin se pelota. Puede el patio sí, no, sin jugar a la pelota porque la última vez rompieron la ventana de secretaría. Y... Sí, un chico se cortó la mano, desde ahí nunca más. Bueno, arrancamos la tercera. ¿Alguno tiene qué canción vamos a escuchar en este momento? Yo la sé. A ver, ¿la quiere decir? ¿Me estás tratando de usted? No, estoy con esta dinámica de clase. ¿La quiere decir para todos? ¿La quieres decir para todos, Tristán? Sí, por favor. A ver. Vamos a escuchar una canción de Sebastián Tellier. Mira. Atención, la acentuación. No, excelente. Se llama Divine. Y volvemos con más la tercera. Baby. El diario de Le Tercer Monde, una sección de humor. España. El Partido Socialista Obrero Español tiene los votos para aprobar la moción de censura contra el presidente del Partido Popular, Rajoy. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez, líder del PSOE, pidiéndole la renuncia a Rajoy y este seguimos. Este debate en este mismo segundo puede llegar a su fin. Le voy a hacer una pregunta, señor Rajoy. ¿Está usted dispuesto a dimitir? ¿Está dispuesto a dimitir hoy, aquí, ahora? Dimita, señor Rajoy, y todo terminará. Podrá salir de la presidencia del gobierno por decisión propia. O va a continuar aferrado al cargo, debilitando la democracia y debilitando y devaluando la calidad institucional de la presidencia del gobierno. Dimita, señor Rajoy, su tiempo acabó. Dimita. Dimita y esta moción de censura habrá terminado hoy, aquí y ahora. ¡Tremendo! ¡Dimitas! ¡Dimitas! ¡Qué lindo el debate legislativo, el Congreso! ¡Dimitas, señor! ¡Dimitas! Dimitas. Cámara de Diputados. ¡Dimitas! Nos va a seguir perjudicando la calidad institucional de este país. La calidad. El titular del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, a quien recién escuchamos, ya se prueba el traje de Mariano Rajoy. El Partido Nacionalista Vasco anunció esta mañana que apoyará a la moción de censura presentada por el PSOE contra el gobierno del Partido Popular y lo dejó a un paso de convertirse en el presidente del gobierno español. La votación general tendrá lugar mañana y Rajoy, empantanado en uno de sus mayores escándalos de corrupción, sobre el cual el martes hubo una sentencia condenatoria, aseguró su presencia en el Parlamento. La posición del líder del socialismo ya reunió 180 voluntades para dejar al presidente conservador afuera del poder. 84 del PSOE, 67 de Podemos, 9 de la Izquierda Republicana de Cataluña, 8 del Partido Demócrata Europeo Catalán, PDeCAT, 5 de PNV, 4 de los valencianos de Compromís y 1 de Nueva Canaria. Parece que se acabó el gobierno de Rajoy. Tremendo, se va, chau. La moción fue presentada por Sánchez luego de la condena del caso Gürtel, una trama de sobornos que involucró a 29 personas, entre ellos empresarios y el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. La sentencia obligó al Partido Conservador a pagar 245.000 euros como partícipe a título lucrativo de la trama corrupta y dio por probado que el PP tuvo una caja negra desde 1989. En los listados de beneficiarios secuestrados a Bárcenas estuvieron mencionados Rajoy, Cospedal, que no sabemos quién es, pero tiene un nombre de empresa, y otros Cospedal, referentes de esa fuerza pública. Impresionante. Se termina el gobierno del Partido Popular de manera abrupta. A menos de un año de haber ganado. Además. Inesperadísimo. Sí, sí. Inesperadísimo. Y es como una especie de juicio político, pero acelerado. Sí. Sí. Que tiene, porque aparte es por minoría simple, ¿o no? Pasa que es como por es, mayoría no, simple. Sí. Como es una república parlamentaria, si en un momento determinado, por mayoría simple, como decís, te sacan los votos los diputados, se acaba el sueño. Porque claro, para que sea diputado, para que sea presidente Rajoy, en un momento tuvo que hacer acuerdos con un montonazo de partidos. Uh-huh. Y ahí entró. Sí, formar gobierno que le llevó ¿cuánto? Como 3 meses, ¿no? Sí, claro, y lo que tiene es que está tan ligado el legislativo y el ejecutivo que en realidad no hay una sucesión independiente por parte del Poder Ejecutivo, o sea, o perteneciente al mismo partido necesariamente. No es que cae el presidente con una ley de sucesión donde asume el vicepresidente, sino que asume en la propia moción de censura está la propuesta de quién va a hacer, va a conformar el nuevo gobierno, que, bueno, como dice la nota, todas las fichas las tiene el señor Sánchez del PSOE. Ojo al piojo igual. Que, salvo que renuncie, sí, Rajoy. Pero dijo que no quería renunciar hoy. Pero hoy dijo que no quería renunciar. Pero ojo, porque en las encuestas están dando últimamente que creció exponencialmente ni el PP de Rajoy, ni el PSOE de Sánchez, ni Podemos, sino Ciudadanos, que es la fuerza nueva de la derecha, el Podemos de derecha. Que ahí tiene un muñequito, que ahora no me acuerdo el nombre, que viene muy bien. Claro, porque si renuncia Rajoy, asumiría otro muñeco. Se tienen que poner de acuerdo de una vuelta, muñeca, ¿o no? Y y llaman a elecciones. Sí. Una muñeca. Una mujer, sí. Y ahí puede estar más compliquete. Sí. Pero si no, asumiría Pedro Sánchez. Ajá. Que tiene un nombre español, sí, sino sí, que no puede más. Dentro del PSOE, Pedro Sánchez, según tengo entendido, es del ala más piola. Dudamel, pero más piola que otras partes del PSOE. Sí. Y es el que quiere acordar con Íñigo Errejón. Íñigo. Íñigo. Íñigo. Así que bueno, puede ser que mañana haya nuevo gobierno en España. Qué cara que tiene Rajoy, ¿eh? Es como que es un tosco. Sí, sí, sí, sí. Tiene no, cara, no Agustín. Tiene cara seria. Tiene cara de español también, una cara de español que se cae. Pero bueno, es una buena noticia, en principio. Claro que sí. Hay que ver el desenlace. Es buena, es buena. Pero, y además, es bueno en el sentido de cómo cae y la relación con la corrupción. Claro, eso quería preguntar. ¿Fue una investigación judicial, sí, o fue una movida política? O sea, judicial. Es desde el Poder Judicial, la sentencia es judicial. Sí, pero está en el paño, lo escuchás a Iglesias del Podemos hablando del caso Gürtel y de Bárcenas hace años. Ya. Claro, ya venía medio. Ahora se destapó. Uh-huh. Se destapó la bolilla. Hubo una sentencia el martes e inmediatamente se hizo esta moción de censura que ya había habido. El año pasado Podemos había propiciado una moción de censura que no había sido acompañada por los votos necesarios contra Rajoy, ¿no? También. ¿Ese Bárcenas no es el que ya está preso, que Rajoy le mandó un mensaje de texto que le dijo sé fuerte? Puede ser. Puede ser. Pasamos a la siguiente noticia que tiene que ver con el ámbito nacional, algo que habíamos Rajoy adelantado. Anoche se aprobó la ley de tarifas, ¿cómo se llamaba? Tarifas justas. Tarifas justas. Tarifas justas, y como lo había adelantado el presidente Mauricio Macri, hoy a la mañana nada más la vetó. Sí, ya ha sido vetada, como preguntaba tu colega. Era ya una cosa anunciada, ¿no? Como dijo la doctora Carrió anoche, esta ley nació sin ningún tipo de viso de continuar, porque, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Claramente no está financiada, los que la han votado no han dicho dónde salen los recursos, y más de 110 mil millones de pesos, es una cifra incalculable, significaría que deberíamos suspender la UH el resto del año, la discapacidad, parte de las jubilaciones, o suspender todas las obras que tenemos por todo el país, que vienen a traer agua potable, cloacas, en muchas localidades de Salta, rutas, mejora de aeropuerto para que vengan más turistas y más trabajo. Qué mal que hablas, Macri. Ah. Qué mal que hablas, pero no solamente qué mal que hablas. Qué mal que modulás. No, claro, no solamente qué mal que modulás, sino decir frases que no tienen sueltas sentido, como 110 millones, mil millones de pesos, es una cifra incalculable. No es incalculable. De hecho, la acabas de calcular. Bueno, durante su sexta visita a la provincia de Salta, gobernada por el señor Juan Manuel Urtubey, el presidente... Rata Juan Manuel Urtubey votó en contra de la ley, pero después salió a decir que él estaba a favor de que se limiten las tarifas, pero no con este proyecto. Ah, un quilombo. El presidente Macri confirmó su veto a la ley aprobada por el Congreso, que retrotraía las tarifas de agua, luz y gas a noviembre de 2017. Tampoco era tanto. Parafraseando a su aliada y mentora, la doctora Elisa Carrió, como dijo la doctora Carrió, quien había dicho que la iniciativa de la oposición era un caos. Me encantaría ser así como con una varita mágica y que la plata apareciese, pero no es así. Siempre tiene esos discursitos. Los argentinos tenemos que asumir el verdadero valor de la energía y consumir menos, continuó el presidente, quien exhortó a los dirigentes gremiales a discutir ¿cómo bajamos el costo argentino sin bajar el salario de los trabajadores? Porque no están bajando los salarios de los trabajadores. No, en el marco de las palabras del presidente y de la cuestión energética aparecieron los Macri Tips. Sí, muy bien. Sí, se están... Las redes están, se están muy vivas. Viralizando. Que causaron sensación. No sé cuál fue el tip original de... Sí, el de las lamparitas LED. Ah, el de las lamparitas LED. Todo inició con las lamparitas LED, que nada, eran casi una receta mágica para pagar menos luz. Y Macri dijo cuánto se ahorraba, que es medio poco y nada, básicamente. Y que creo que iban a sacar un plan para que salgan más baratas las lamparitas LED y que había que cambiarlas. Yo me metí en la página a ver, a calcular el ahorro. ¿Y? Reemplazando las lamparitas que tengo en casa por LED. Era poco, pero porque tengo todas halógenas. Igual es poco, la verdad. Es poco. No, si pasás de la... Pasa que ya están prohibidas hace mucho. Ahora son, estas son todas LED las que hay en la radio, por ejemplo. Estas nuevas. Sí, estas son LED. Me encandilé de una manera. Son menos fuertes. En esta misma conferencia de prensa, al final... fue consultado Macri sobre el tuit de Cristina Kirchner. Ay, ¿qué dijo? ¿Sobre lo de Machirulo? Sí, sí. El tuit de la semana. ¿Ves? Esta semana tuvo el tuit también. El tuit del año, me parece. Que es como era típico de Machirulo. Tratar de loca a una mujer. Típico de Machirulo. Calificó de palabra extraña la respuesta de la actual senadora Cristina Kirchner. A quien él había responsabilizado de promover locuras y confesó que tuvo que consultar qué significaba Machirulo. ¿Listo? Dijo algo así como, a mí siempre me cargan porque uso palabras viejas y tuve que buscar que era Machirulo. Y porque es nueva. Sí, porque es nueva. ¿Y no dijo nada más que eso? No dijo nada más que eso. Bueno. Así que... Los portales de noticias, después del tuit de Cristina, trataron también de averiguar, citando... pésimas fuentes, que era Machirulo y de dónde venía. Sí, sí. Un desastre. Un especialista que creo que hubo dando cátedra de qué significaba la palabra Machirulo, que alguien dijo que estaba denunciado por abuso. Y típico. Y después, un desastre. El meme del año, polémica en el bar, preguntándose en un zócalo. ¿Qué quiere decir Machirulo? ¿Qué quiere decir Machirulo? Aparecieron los Spider-Mans autoseñándose por doquier. El meme de la mariposita me gusta. ¡Ah! ¡Es buenísimo! ¿Es this? A mí no. No, es bueno. No tiene, me gusta, no. Tiene potencial para muchas cosas. Puede reconvertirse en muchas cosas distintas. Sí, sí, pero... No supera al novio que mira... No, esa es genial. A la chica. Sí, sí. Eso es impresionante. Creo que algo que me molesta es el tipo de dibujo. Que lo que no me gusta tipo es de la japonés, mariposita. Tipo sí. Anime. No me gusta mucho el anime. No me llega. Bueno, está bien. Qué sé yo, perdón. Pero el meme es bueno, Patricia. Y sí, aparte, algo que me molesta más todavía, bueno, que implica, estoy en contra. No le gusta el meme. Creo que no le gusta el meme ese de la mariposita. ¿De dónde es? Pará. ¿Vos sabés de dónde es, Guido? ¿Es el origen? ¿Qué dibujito de es? ¿La mariposita? No sabe. En lo original dice esto es un pájaro y es una mariposa. No sabemos de qué programa de dibujitos. No, es que siempre está mal editado. Pero es un poco la idea. Y pero ya los sé, memes por eso no me prolijos. Gusta. Pero no tanto. Pero el de la novia también es prolijo. Me ves un chicle. O cuando ahora les ponen cosas en la cara, ¿entendés? Como que no es una persona, sino que es una lata de gaseosa. No, vi uno muy mal editado de Cristina. Le pegaron la cara de Cristina, ahora no me acuerdo qué. Un Photoshop. Malísimo. No, y el de los locos discutiendo. Ese para mí, ese es de los mejores últimos. El de los de Orange Windows, County. El de, sí. Sí, sí, sí. No, ese es excelente. Ese es muy bueno. Muy excelente. Bueno, en fin. Etapa de memes. Capítulo superada. Memes Argentina. Además, porque memes radiales es una cosa medio. Inexplicable. Pero ya hemos caído más de 10 veces en hablar de memes en este programa. In for the Kill de La Rux y enseguida volvemos con más Letter Sermon. Oh, Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Talleres en el Olga Vázquez. Percusión afro, lunes a las 16. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social, Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la Sala Select del Pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Seguimos con el diario de Le Tercermont. Pescadores japoneses mataron a un centenar de ballenas en la Antártida. Unos pescadores japoneses mataron a 122 ballenas minke embarazadas durante la temporada de caza de verano el año pasado en la costa de Antártida, según un reporte que se envió a Comisión Ballenera Internacional. De las la banda del invierno internacional, la Comisión Ballenera Internacional. De las 181 ballenas hembras que cazaron, 122 estaban embarazadas. Y las demás eran juveniles. ¿Juveniles? Eran sub-20. ¿Cuáles juveniles? Una cláusula internacional establece que se puede matar a las ballenas por motivos de investigación científica. Qué raro. Una ley que Japón utiliza para justificar su anual caza de ballenas. El IDIX, ponele, puede cazar a una ballena. Claro, si quiere. En respuesta a la crítica internacional por su programa de ballenas, Japón redujo en 2014 su cuota anual de caza de 900 a 333 ballenas. Bueno, es un progreso, la desballenización de la isla. No, igual no la cazan ahí, las van a cazar cerca de la Antártida. Bueno, la desballenización japonesa de los mares. Mundo. Esto despertó... Esta nota, así tan breve, sí. Despertó muchos comentarios en el diario La Nación. Anti-Japón. Anti-Japón directamente. Hubo mucha reacción moral. Y hay ideas sobre cómo responder. Claro, ¿qué represalia tomar? Hay, claro, como mucho comentario sobre cómo castigar a Japón de una manera severa. Por ejemplo, JG12345. Juventud Evarista, ¿será? Línea 12345. Dice, hay que boicotear... ¿Alejandro Presa sos vos? Hay que boicotear la industria automotriz japonesa. Suena Evarista. Suena boicota Coca-Cola. Esa industria ballenera reporta algunos cientos de millones de dólares o menos. Eres anti, de verdad. Un poco de boicot y solitos se ponen buenos. Hagámoslo, no más Honda, Toyota ni nada. Cualquier cosa. Listo, ahora sigue. Punto aparte, espacios, sigue. Listo, ahora resolver asuntos locales, dos puntos. ¿Cómo andamos con la tala de bosques y montes para hacer desiertos verdes? Soja, entre paréntesis. Hay un montón de desastres de los que somos cómplices acá. Esto dice el secretario general de la Juventud Evarista. Que después sigue. Bajo el seudónimo JG1345. Ah, comenta otra cosa ahí abajo. Sí, sí, continúa. Dice, leo esta noticia y me dan ganas de que Truman les mande una o dos megatones. ¿Quién es Truman? ¿Trump? ¿Truman Show? Truman, el presidente norteamericano. Donald Truman. Pero la realidad es que los 100 millones de japoneses seguramente comen bastante menos carne que los 40 millones de argentinos. Es decir, nosotros matamos más en nuestros mataderos. Nadie quiere saber qué pasa allí dentro, ni de qué manera se hace. ¿Con quién estás hablando? ¿Qué? ¿Pero de quilombo que armaste? A lo que Priamo le responde, si no es ilegal, está permitido. No tengamos una doble moral. Bien. La primera es una gran verdad. Después... Es una de las fuentes del derecho. Sí. Si no es ilegal, está permitido. Qué impresionante cuando las personas están enojadas, pero no saben bien cómo, contra quién, por qué, y empiezan a hablar o a escribir. Y van caliente, mezclan Toyota, crítica con propuesta. Cómo se mata la gente en los mataderos. Todos somos culpables. Autocrítica. No. Primero ordená tus ideas y después enojate, porque si no es un quilombo que estás haciendo. Tenemos también a Juan Carlos Cost, que dice: siempre me sorprende en una magnitud mayúscula. Gente muy culta comentando esto. No es el típico comentarista de la anterior nación. No, hay un nuevo, es un subgrupo. Sí. Me sorprende en una proporción mayúscula que un pueblo tan culto y de tan altos valores como el japonés emprenda semejante atentado a la naturaleza. Cualquier cosa. Y alguien le responde: recuerda los altos valores de Pearl Harbor. ¿Qué tiene Pearl Harbor? Bueno. ¿Qué tiene que ver? Bueno. ¿Qué cinismo de los argentinos? Ahí viene dice el autocrítico. Garazola dice: ¿qué cinismo de los argentinos? Critican a los japoneses y los argentinos eliminan cóndores y pumas. Un poco más de coherencia entre el relato y el actuar. ¿Qué? ¿Los argentinos eliminamos cóndores? Yo no estaba enterado. ¿Sistemáticamente? No, creo que fue por una... porque en Mendoza, creo, tiraron veneno no sé para qué y matanza de cóndores. Son más pelotudos. Sí, un desastre. Gente boluda. Se cayeron como moscas esos cóndores. Y uno que se haya puesto un puma en la ruta y pobre chabón debe estar preso. Tuvo la mala leche de pisar un puma. A ver, ¿qué más comenta la gente? Lautaro Jaguar, ojo. A ver, Lautaro Jaguar le responde a este Garazola y le pone: hay varias respuestas. Una es que no nos vamos hasta Japón a matar pájaros y felinos salvajes. Buen punto. Otra es que no hacemos matanzas sistemáticas por decenas con un sistema industrial. Buen punto, Gastiazola, te banco. Y podría seguir. Gastiazola. Garazola se llama. Tiene razón Gastiazola. No sé si no hacemos matanzas sistemáticas por decenas con un sistema industrial. Y de vacas. De animales de vacas. Que merezcan simpatía. Estamos hablando. De animales con menos estatus moral. Una definición cultural. Claro que sí. Cachito 2109 dice: que se vayan a investigar la cuadratura del círculo, pero que cese la extinción de las ballenas. ¿Qué cese? No se están extinguiendo. Miembro de Greenpeace. No se están extinguiendo las ballenas. Una cosa es matarlas, otra cosa es extinguirlas. Priamo 59 dice: acá matamos vacas y ovejas para comer. Así que en el fondo todos los humanos somos más o menos iguales. Se fue al nazismo en 5 minutos, 5 segundos. En el fondo, más o menos iguales somos todos los humanos. Me encanta la deriva mística que tuvo esta nota. Le responde FJ Caldera a Priamo 59, que le dice: con la diferencia que todos los animales de granja se generaron a través de la necesidad del hombre de domesticarlos, de alguna forma son creación humana, lo mismo que las legumbres, muchas frutas, cereales, etc. El que esté libre de pecado, que se coma un pollo de... para poquita frase y no lo puedo terminar. El que esté libre de pecado, que se coma un pollo, dijo la vaca. ¿Cómo es eso de que porque los animales están domesticados son creación humana? ¿Qué es esa idea? Un poco borracho puedo llegar a defender esa idea. Las especies y tantas otras. Las especies de los animales actualmente son creación criados humana, para consumo, así como las plantas, los cereales, etc. Las ovejas llenas de lana, por ejemplo. Son creación humana. Claro que sí. Claro que sí. La intervención humana los creó. Después de la revolución agrícola. Alfredo Acef dice, en mayúscula: los japoneses, con esos saludos y reverencias, son los más depredadores del mundo. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? Es como que hay una contradicción aparente entre lo educado que sería el japonés. La cultura y su con casa esos saludos y reverencias, pero qué manera de reducir una cultura. Tenemos a Gareth Sand, que dice: cazan en aguas internacionales, por eso tienen una gran impunidad sobre esta acción que cometen. ¿Por qué hablan todos tan formales? Es que de es como un subgrupo oculto. Hablan un subgrupo... en un lenguaje panelista. Sí, sí. Lamentablemente, que un país envíe un buque militar o algún avión a derribar esos barcos generaría una escala de conflicto internacional entre naciones. Este señor trabaja para la Cancillería. No creo que a nivel de una guerra, pero definitivamente algo se tiene que hacer contradictorio con lo que viene diciendo el final. Bueno. ¿Y por qué estaban allí? Pregunta B. Bocchini. ¿Tenían permiso de pesca? ¿Por qué prefectura no los atrapó antes de esta masacre? Hay que proteger a las ballenas. Hay que proteger a la ballena. Hay que proteger a la ballena. Mensaje conciso. Porque fue... Aparte, claramente no hubo una lectura atenta de la nota. Que ni en el título ni en ningún lado dice que las mataron en Argentina. No, ni que no. Argentina tiene algo que ver con esta matanza de ballena que fue en la Antártida, muchachos y muchachas. De hecho, Bochini le dice, no fue dentro de los 200 metros... del mar argentino. Ni cerca. Ni siquiera fue en el sector antártico argentino. No vienen tan lejos. Pescan cerca de Australia y Nueva Zelanda. No tenemos nada que ver. No, no estamos en este quilombo. Hay una asociación los entre corrige. Antártida y Antártida Argentina. Sí. No, y hay una asociación entre nuestras ballenas sí. y las ballenas del mundo. Sí, entre japoneses haciendo algo malo y haciendo algo malo a nosotros. Son cínicos mentirosos. Atención, uno de los pecados capitales va a aparecer en la siguiente oración. No pueden con la gula. Les resulta un manjar. Han devorado centenares de ballenas durante 150 años. Está mal calculado, centenares. Son encargues de la yakuza, la mafia local. No se detienen ante nada, tremendo. No, el comentario de Cangallo al 2600. Una conspiración. El Chichao, guión bajo 53, todo mayúscula. Criminales, asesinos desalmados. Pero que los japoneses no se preocupen. La madre naturaleza tomará su venganza. No. La tierra no soporta más estos atropellos y crímenes. Deberán pagar caro semejante criminalidad. El dios de la naturaleza tiembla toda vez que los hijos de los hombres sin piedad alguna la destruyen. Ya lo verán, ya lo verán, repite. Ya lo verán. Es excelente. No, no. ¿Quién es el dios de la naturaleza? ¿Qué es griego? Este, el Chichao 53. Y Príamo 59 le responde con una respuesta antropológica. Ni criminales ni asesinos desalmados. Es otra cultura y nada más. Entró el relativista cultural a la sala. Lo mismo piensan los hinduistas de nuestra costumbre de comer carne de vaca. Eso es solo cultura. Tremendo. Lautaro Jaguar volvió. Ya había comentado, pero volvió. Los japoneses son famosos por sus eufemismos cínicos para explicar las masacres de ballenas, chinos y violar coreanas. Todo en una misma frase. ¿Violan coreanas los japoneses? ¿En las aguas de la Antártida? En las guerras, atención a la siguiente enumeración. Masacre de ballenas, chinos, que no se entiende. Que masacre chino, de chinos. Seguramente. Y violar coreanas, etcétera. Que es el etcétera más el extraño. Etcétera, sí, sí, sí. Porque, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue ese etcétera? ¿Qué hay después de la aparte, masacre de ballenas? ¿Qué equivalencia hay? Aparte, o sea, no sabemos si él sabe japonés o de dónde sacó que hay eufemismos cínicos para explicar eso. Che, bueno. Tenemos una propuesta de Juan Carlos Carlos. Propongo matar japoneses en igual proporción mediante un sorteo tipo la colimba. Si te toca el número alto, fuiste, hermano. Cualquier cosa. Siguen las propuestas de cómo solucionar este tema. Que no se dieron cuenta de que las soluciones son más muertes. Sí, no sí. Hay, no sí, es que no. Paren ojo de matar. Por ojo, no, no, ojo es por ojo. Como la venganza. Después lloran cuando les tiran bombas atómicas. No, dice no, Fox no. Pulsar. Sí, obvio. Mira cómo, si no vas a llorar porque tienen una bomba. Además. Cuando les tiran bombas atómicas, sí, de sí. manera... Todo el tiempo. Apoya la moción S más caro, uno que dice, parece que necesitan otro correctivo atómico. FJ Caldera dice, deberían ver el video de la matanza de delfines en las costas japonesas. Truman se quedó corto. ¿Truman? Pero estos son... Basta con Truman. Ah, será el expresidente. Ah, es el presidente del ballenero este. De la asociación ballenera. No, el presidente, de Estados, el presidente de Estados Unidos que tiró las bombas atómicas. Ah, boludo. Truman se quedó corto. Pero estos no son los únicos. Los islandeses nunca aceptaron la prohibición de la caza de ballenas y siguieron faenando. Según ellos, es una tradición, así que tienen en su islita un par de factorías. Durante todo el año y ante la pasividad del mundo, faenan, enlatan y comercializan. ¿Quién podría comprar semejante mercadería? ¿Quién otro sino los japoneses que importan basta. A precio de oro? Ah, me recansé de esta noticia. No, basta, basta, basta. ¿Quién otro sino los japoneses? Medio insoportable. ¿Qué le pasa con los japoneses? Para, este macabro producto. Es una ballena, una lata, déjalo. ¿Vieron que las ballenas cuando se encallan y se pudren, en el momento las cortan al medio para llevarlas en pedacitos porque son muy grandes? Y cuando cortan una parte determinada que podría ser el estómago, explota. Explota. explota peligrosamente. Sí, ah, sí, sí, sí, vi video. Y lanza toda una cantidad de tripas. Es impresionante. Busquen ballena explotando. Sí, no, tremendo. Hay una idea más. A ver. Una idea financiera, no hay que matar a nadie acá. Simplemente que paguen una multa por cada ejemplar. Asesinaron 333 ejemplares, $1,000,000 por ejemplar. Total, $333,000,000,000. En caso de repetir el crimen, se aumenta el impuesto. Y le responde, todo muy lindo, pero ¿a quién se lo pagan? ¿Al municipio de la Antártida? Ja, ja, ja, eso es tierra de nadie, literalmente. Bueno. Ja, ja, ja, ja, le pone. Basta, güey. Bueno, bueno. La venganza humana es una cosa... Esto de los animales moralmente superiores a otros animales es muy dudoso. Yo no estoy de acuerdo, no tengo ningún problema con que maten ballenas. No, me quería posicionar. Yo sí estoy en desacuerdo, pero no sé si estoy de acuerdo con que les tiren bombas atómicas. De esa venganza extrema. Como solución a la matanza de ballenas. No pasa nada. No sé cuál es la población. Peligra la población. Pero no. Yo vi un documental que creo que está en Netflix. Creo que citaban ahí sobre la matanza de delfines. Y la verdad que es muy triste. Es muy triste. Es un documental muy triste. Un ruidito particular, pero son animales igual que todos los demás. Sí, sí, no por eso, sino porque los cercan. Le ponen una red enorme y van ahí a tener a las crías y los cercan. Una cosa horrible. Che, esta semana hubo mucha repercusión en las redes sociales de La Tercer Mon. En función de una encuesta. Ah, sí, hay que hablar de esto porque hay presiones. En función de una encuesta que... Hubo críticas respecto a la formulación. Una encuesta en Twitter. Sí, claro. Estoy hablando, ¿no? No del INDEC. Donde se le hacía definirse a la gente respecto a una verdura de consumo popular. ¿Cuál prefiere usted? ¿Cuál prefiere usted? Y bueno, ya tenemos los resultados, los vamos a anunciar al aire. La pregunta era: ¿una nueva grieta para la hora de la cena? Canta la hora de la cena. Nos gustan las grietas. ¿Qué preferís? ¿Papa o cebolla? Sí. Con el 46.000 votos, los resultados finales arrojaron un porcentaje que posiciona claramente ganadora a la papa con un 74% contra un 26% de la cebolla. Resultados finales... Perdió la cebolla, perdieron los justos. Yo creo que está bien el resultado. Vos votaste papa. Yo voté papa, sí. Papa se llevó... El tema es que se armó un debate... Papa Don Preach. Se armó un debate porque... la papa... Es muy raro que alguien te diga no me gusta la papa. Claro. Es muy raro. Nadie dice hola, no me gusta la papa. En cambio, la cebolla tiene muchos detractores. Tiene muchos detractores. Sí, pelotudos y pelotudas todos ellos y ellas generalmente. Es una boludez, ¿no? Tiene usted la cebolla. Bueno, sí, a mí no me gustaba de niño por lo malcriado, pero... Es un caprichito, pero, sí, es un caprichito ahora total. La reconozco como una de las grandes verduras. Entonces, hortalizas. Entonces, pero verdura son las dos hortalizas. Son las dos hortalizas. Pero está en... El reino vegetal. No, aclaremos esto, son verduras. La papa y la cebolla son verduras. Son hortalizas. No, bueno, pero yo sé que son hortalizas. Sí, son hortalizas dentro del mundo del del mundo verdura. Del mundo verdura. Se compran en la verdulería. El reino de los de el la reino verdura. Y no arranque con que el tomate es una fruta porque ahí es revoleo de micrófono por la cabeza. Bueno, la cosa es que para esta gente que no le gusta la cebolla, empezó a hacerte un escándalo de cómo íbamos a elegir cebolla. Y eso es lo que yo... Objetás. Objeto. Claro, porque la papa es como la verdura de del acuerdo, del diálogo. Ahora nadie no se la jugaron. No se la jugaron. Cuando hay que jugársela, es cierto que la papa se defiende más sola. Claro, pero eso nadie no dijo. Necesita ustedes. Una verdura se va a quedar sola en el mundo. ¿Cuál es? No. La papa o la cebolla. No. ¿Qué te vas a una isla? Claro. No, bueno. Una verdura naufraga en una isla y tiene que ser comida. Seguro sola. Que la isla de las papas tiene un montón de hijos. En claro. cambio, la isla de las dos cebollas no es esa la se pregunta. Muere. ¿Qué preferís? ¿Qué te gusta más? Estoy arriesgando hipótesis respecto a cómo votó la gente. Pero la gente vota mal. La gente vota con el bolsillo. La gente vota con la lengua. No, o aparte empezaron a decir cosas como la cebolla sola no se puede comer. Claro, como si no se podría combinar con nada más. ¿Nunca probaste la cebolla rellena? ¿Sos pelotudo? Claro, ¿nunca pusiste una cebolla en la parrilla? No, se empezó a crispar la cuestión. Después niveles de violencia. Los del voto en blanco, que no querían... Generalmente el voto en blanco es no votar a ninguno. Acá querían votar a los dos. Querían votar papa con cebolla. Los dos a la final. No se puede. Después otra gente que cuestionaba. El gobierno diciendo, del Caño con Macri. ¿Por qué tenemos que elegir esto? No hay grieta. ¿Por qué hay que elegir entre una de las dos? Y sí, era una propuesta, simplemente. ¿Qué preferían? Claro. No, chicos, nos gobierna Macri. Esto es totalmente inocente. Se puede elegir. Hay que elegir algunas veces. Así la vida hay que elegir. Bueno, la cebolla no era una mala opción. La cebolla es una gran verdura. Pero perdió verdura, como en la guerra. No, fue pero mal. Porque votaron como el orto. No fue muy mal. El pueblo argentino no está preparado. Como en la guerra, 74-26. Y hubo gente, y yo admito que me pasó algo parecido. Estuve reflexionando sobre el asunto después de votar cebolla. ¿Vieron que uno vota? ¿Viste una nota de opinión? Uno vota y después piensa, sí, generalmente. Suele ser así, suele ser así. Hubo uno que defendió la cebolla tremendamente en un hilo, básicamente, de Hizo Twitter. Hizo un hilo a favor de la cebolla. Y fue y votó papa. Un oyente. ¿Sabés cómo se llama eso? Izquierda Nacional. Sí, sí. Y yo me sentí un poco parecido y dije, claro, si soy de Patria Grande. Claro, me paso típico. La vida votando a la papa y después cuando típico. Pienso hubiera querido votar al típico otro. Típico de la Izquierda Nacional. Te pone un posteo de todo lo que hay que hacer y después no otra voté? Cosa. Típico. Era tan claro. En bueno. Fin, vamos a hacer más encuestas de este sí, estilo. Porque sí, me parece sí. que está bien que la gente se tenga se que posicionar. Qué bárbaro. Lentes. Ya voté. Un balotage es un balotage, dicen. ¿Qué? Está bien, hay que jugársela. Bueno, vamos a iniciar una nueva sección que es Tres Canciones Tres con esta canción de Babasónicos que se llama Irresponsables. Somos culpables de este amor escandaloso, que el fuego mismo de pasión alimentó, que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos loco y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carnes de la intriga que esquivan en la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos volviéndonos locos y se evaporó de nuestro amor nos embriagó con su licor y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsable. En la Argentina y en Latinoamérica salen, se movilizan, pelean y dentro de esa lucha se han conseguido cosas muy importantes que creo que no se lo tiene que adueñar ningún gobierno, que tiene que ver con la lucha de las mujeres. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Vos, la birra, jueves a la noche. Somos Le Tercer Mon. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. No tengo tiempo para saber si hay un amor ideal. A mí cualquiera me viene bien. ¿Cómo me voy a negar? Tener solo una mujer nunca me podría casar. No conozco a nadie que no haya resonado mal. Y ahora. Tres canciones. Mejor. Tres canciones, tres, mejor videoclip de la historia del rock nacional. ¿Qué videoclips es? Atención, atención, redes sociales. Esperamos sus votos. En realidad ya los elegimos, pero queremos que pueden polemicen. Votar el mejor de tres. Pueden votar el mejor. El mejor de tres. Pueden agregar otros también que consideren que se nos hayan pasado. Otorgamos que no fue una búsqueda del todo exhaustiva. Uh-huh. Hagan memoria, recuerden las canciones, los videoclips de estas canciones. Para empezar, y sí. Después la que les parezca. Escuchábamos Irresponsable de Babasónicos del año 2003, de la explosión de Babasónicos, que fue el disco. Jessico. Infame. ¿Jessico es anterior o posterior? Jessico es de 2001 y Infame es de 2003, creo. A ver. Ya partida. Bueno, sí, sí, Infame sí. 2003, sí. Entre explosión con Jessico, dos, claro. Infame. Continuación de la explosión. Con les dos. La explosión es cadena. Bueno, Irresponsables era una. En general, los videoclips de Babasónicos son buenos. Sí, tienen buena producción. Y son un poco más arriesgados y suelen no contar una historia tan narrativa, claro. Lineal y boluda como los de La Bersuit, por ejemplo. Y en general tienen poco que ver con. Que es uno de los puntos del apartado metodológico. Basta con los apartados. Hay un breve apartado metodológico. A ver. Que dice lo siguiente: mejores videoclips de rock nacional. Primer punto del apartado metodológico. Sí. Segundo. Segundo. Qué raro, todo apartado segundo ítem. Es una lista arbitraria. Es un no apartado metodológico. Una tajada. Tercer ítem. Además de ser buenos videos, son hitazos. Bien. Lo cual en general suele ir de la mano porque los videoclips se hacen post. Hit. O ya o cuando una banda hace un disco o cuando hace una canción ya sabe más o menos que le va a pegar y bueno, deciden hacer el videoclip en consecuencia. Me parece que los tres entraron como en la última ola de los buenos videos. Sí. Sí. Porque después toda esa producción, si bien siguen existiendo los videoclips, decayó completamente. Ya. Se le dejó de dar tanta importancia. Y son de las bandas más hiteras del rock nacional. Sí. Sí, Turf, esta canción de sonaba. De los años 2000, de 2000 a 2005, todo esto de explotó. De la década del 2000, Babasónicos, y Turf y. El momento del rock nacional. Y la que vamos a escuchar más adelante es. Nunca quise Intoxicados. Claro. Esta canción la pasaban en los cumpleaños de 15. Sí, sí, sí. Tipo cuando terminaba la cumbia, el momento rock nacional, sí, pasaban sí, esta sí, canción. Irresponsables de Babasónicos. Yo no me quiero casar y usted de Turf y nunca quise Intoxicados. Vamos a repasar. Es año 2001 Turf, año 2003 Babasónicos, año 2005 Intoxicados. Repasemos brevemente los videos. Los videoclips. Y aparte el último punto del apartado metodológico es. Lo que pasa en el video tiene poco que ver con lo que dice la canción. Exactamente. Que es. Una seña del buen video también. Para mí el video de Turf, adelantándome a la votación, gana. Para todo, mí también. Todo es bien con bueno. Intoxicados. No, igual pero, para mí es Intoxicados. No. Para mí el video de Turf es muy bueno. El video de Turf es muy es bueno. Súper original. Es que sí, es bárbaro. El video bueno. de Turf Aparte, es el casting de Mick Jagger. Es el casting de Rolingas, pero de Jagger. No, es el casting de Jagger. De Rolinga. Pero hacen de Mick Jagger. Hacen de Mick Jagger un montón de rolingas. Es genial. ¿Lo recuerdan? Genial. Cámara, fondo blanco. Y actúan de Jagger. Fondo blanco. Y un montón de quemados, caídos del catre. Bailando como Mick Jagger, y hay uno que gana. Algunos que se parecen más a Mick Jagger, que podrían ser lookalikes de Mick Jagger, y algunos que se parecen menos. Poco. Y que son rolingas que lo imitan simplemente. Hay mucha campera de jean. Mucha vestimenta. Mucha zapatilla de lona. Sí. Hay uno de saco y corbata topper, igual. Hay muchos sacos, sí, sí. Pero además, la imitación de Mick Jagger en sus diversos pasos. Y lo que tiene de bueno el video es que daría... Lo que parece es que efectivamente hicieron un casting de Mick Jagger para hacer el video. Sí, sí. No hicieron un casting de gente para un video que va a tratar sobre un casting de Mick Jagger, sino que hicieron un casting de Mick Jagger y lo filmaron, y ese fue el video. No, es espectacular. Es muy bueno. La idea es muy buena, y la verdad que lo realizaron bien. Y no tiene nada que ver con la canción en este caso. Pero capta un clima de época, sí, de una manera, sí, estamos hablando de 2001, de una manera magistral. Un clima de época y una subcultura del rolinga que Turf tocaba. Sí. Tocaba y sí, se iba. De forma muy lateral. La tomaba y la transformaba en otra cosa. Sí. Sí, porque no es una banda. No es una banda rolinga. No es una banda rolinga, y para mí. Ni Rock Chabón, ni Barrial. Claro, nunca los vi en vivo, así que lo que voy a decir, vayan a chequearlos, ya saben dónde. Su público no es un público rolinga tampoco. No. Pero ojo que hubo una. Primero, recordemos la cabellera de Joaquín Levington. Que está claramente deudora de la subcultura rolinga, eso sí. Sí. Y era un rolinga que tenía más plata. Sí. Un rolinga bien. Escuchaba a los Stones más que los Ratones. Claro, los Ratones es para mí la banda. Bueno, y Viejas Locas también. Más rolinga posta. Chalina, sí. Y qué sé yo. Sí, sí, sí. De este disco también es... Nada, es espectacular el video. Los flequillos. Qué flequillo que había en esa época. Qué jetas, ¿eh? Ese es re parecido, mirá. Es impresionante. Impresionante. Sí. Hay gente muy parecida a Mick Jagger. Se usaba en ese momento el pelo, que para mí fue el peor corte que estuvo de moda, por lo menos de que Racing. Yo existo. Es el larguito acá, sí, en la nuca. Las chuzas. Qué cosa horrible. Qué cosa horrible ese corte de pelo. Ese narigón, por favor. Ese es el mejor y es el que gana al final, ¿no? Es el, sí, el que tiene el que gana. La pupera. Aparte, tiene rodilleras. Tiene rodillera, pantalón blanco. No. Es muy bueno. Búsquenlo en nuestro Twitter. ¿Cómo se llama el otro hitazo? Que es el hit de la historia del rock nacional. ¿De Turf? Sí. Ay. Que es una letra súper positiva. No me va a salir. No, y escuchando esa canción no. Bueno, después, Irresponsables de Babasónicos. Es más difícil de explicar. Empieza con una película de David Lynch. Un caballo galopando. Después están ellos hablando por teléfono en un lugar lleno de containers. Sí, la temática es caballos y puertos. Sí, sí. Puertos internacionales de ultramar. Chicas muy lindas, como en todos los videoclips de Babasónicos. Siempre ponen chicas muy lindas. Sugerentes. El estilo Babasónico, que es... Un rostro muy particular y un nivel de flaqueza extremo. Más tipo modelo, sí, sí, que sí. Tipo... Supermodelo. Mira que está buenísima y sale en un tipo en una más que vedette. Sí. Más tipo supermodelo. Sí, claro. Supermodelo. Y están ellos hablando por teléfono. Con trajes blancos. Con trajes blancos, mirando para atrás mientras hablan por teléfono. Se digan algún que otro baldazo de agua mientras hablan por teléfono, por ejemplo. En un lugar lleno de containers. Impresionante. Y en un momento aparece uno disfrazado de caballo con un revólver, sí, con una pistola. Y dispara a cámara. Y dispara a cámara. Y... Es un gran video. Todo pasa en cámara lenta. Nada está en tiempo real. A ver, ¿lo tenés ahí? Estás absorta, Pati. Está cargando. Ah, no, pero pusiste el nuevo. Es que no veo, viste, que no puedo ver lo que estoy haciendo. El de Impuesto de Fe, el videoclip. Esa especie de unplugged que hizo Babasónicos. Tuvo un estilo Babasónicos desde... Yo miraba mucho TV, eso ya lo he dicho en varias oportunidades. Y del 99 al 2005, antes de la muerte de MTV, Babasónicos siempre estaba como en el top 10. En la vanguardia. En sí, la vanguardia, sí, de sí, los videoclips. Putita es un gran videoclip. Tremendo videoclip. Y en ese momento estaban como en la cresta de la ola, porque sacaron este, pero sacaron todo como una colección de videos como con cierto estilo particular. Sí, donde risa. Sí, sí. Sí, estoy mirando Tu Novia y Qué. Ese que era en un bar, había una. Que era en un bar y ellos cantando. Sí. Ese es más tradicional porque es ellos cantando. Ser feliz. Y el tema de Intoxicados, Nunca Quise, que es un hitazo también. Son tres bandas con buenos líderes. Grandes líderes. Grandes líderes. Líderes buenos. Grandes líderes. Líderes. Líderes. De los mejores líderes del rock nacional. ¿Vos estás diciendo que son lindos? No, no. Líderes. Algo en el caso de Leighton. Son frontman. Son frontman, impresionante frontman. Impresionante frontman. Sí, mucha personalidad. En algunos casos acompañado de una mejor banda, más armada, Babasónico sobre todo. Mm-hmm. Y en los otros, más dudoso. No sí. sé, no conozco Turf. No, no. No hay nada para encontrar. Me imagino que no hay nada más detrás de Leighton y Intoxicados es el Pity. Sí. Y punto. Sí, sí. Y punto. El video de Intoxicados es una historia. Una historia de amor y amistad y eso iba a decir. Historia, amor, amistad y fútbol. Son sí. dos amigos que juegan al fútbol en el mismo equipo. Es un video tierno. Es un video hermoso. Muy tierno. Hermoso. Que se empiezan a separar. Vanguardista. A uno le empieza a ir bien, al otro no tanto. Flashes, hace goles. Lo contratan de un club del extranjero, creo, algo así. Y no, se va a primera y jugaba en la B. Y el otro no. Sigue su carrera. Todo con camisetas con la publicidad de Toing. Sí, sí, sí. Que era una empresa que en ese momento vendía ringtones. Qué bárbaro. Vender ringtones. ¿Cómo vendía ringtones? Sí, sí. Había unas empresas que en un momento hacían eso. Vos mandabas no sé qué al 3453 y te vendían el ringtone. El ringtone de la canción de Harry Potter. Es cierto. Y Toing, me había olvidado Toing de este capítulo. Quedó en la eternidad en la publicidad. Testimonio de época también. Bien aclara Guido. En la pechera de la camiseta del falso equipo en el que jugaban estos dos personajes de este video Nunca Quise. Que, aunque no sé si es mejor video que el de Tour. Ah, ya mira, ya retrocedió. Porque ya dije en la descripción política, voy a votar raro, voy a votar Intoxicados, porque es un videón. ¿Y cómo termina? Perdón, saturé. ¿Cómo termina? No, cómo termina es la gracia del video. Es un sí. plot twist. Es el mejor cierre posible. Que son ellos, esos dos amigos que se reencuentran y se besan apasionadamente. Sí, es como una escena homoerótica, raro para un videoclip de esa época. Sí. Y en el más ámbito del fútbol. Más en una banda de Intoxicados. Bueno, y en el ámbito del fútbol, como que sí, combinó sí. tres cosas muy vanguardistas. ¿Cómo lo habrán recibido, por ejemplo, los fanáticos de Intoxicados en el 2000? Lo recibimos bien. En el 2005 a este video. No, lo recibimos muy bien. Está con nosotros Patty, presidente del fan club de Intoxicados, periodo 2004. No, fue muy bien recibido. Pity, ídolo y figura. Y no aparece... A ver. No aparece la banda. No aparece la banda. O sí. Así como en el de Tour, que tampoco aparece la banda. No, aparece Joaquín Levington, hace de. Del que hace el casting. Ah, es verdad. De director o de productor. Y en el de Babasónicos aparecen los Babasónicos. En los Babasónicos aparecen. Hablando ellos. Por teléfono en un puerto. Sí, mirando para atrás. Bueno, no sé si tenemos algún tipo de repercusión en redes sociales o no. Ay, qué pregunta arriesgada. Ya están los videoclips en nuestro Twitter y ahora vamos a lanzar la encuesta. Ah, para ¿cuál que, es? Para poder que elegir, en la vida hay que elegir. Yo voy a votar muy... al de Intoxicado, porque el de Turf, porque me parece súper original. Es el mejor videoclip de la historia del rock nacional. Me parece que te estás haciendo un poco al carajo. No, es el mejor videoclip de la historia del rock nacional. Quedó afuera, ¿podemos hacer menciones? A ver. Ilia Kuriakian de Valderramas. Grandes videos. Grandes videoclipes. No, no, a ver. Explícame alguno. Abarajame es un videazo. Culo. ¿Qué es esa expresión sale por no, la radio? Bueno, está bien, como una mención me parece bien. ¿Vos está, al mismo tiempo estás diciendo que son malos videoclips y mala banda? No, o... no, en absoluto. Malinterpretás mis gestos. Aclaralos, entonces. Mis gestos poco radiales. No están para nada claros tus gestos. No, me parece que no están a la altura de estos tres. Y después las bandas... No, después hay videoclips buenos, clásicos. ¿Qué fueron de los videoclips de Los Piojos, La Renga, Bersuit? Malos. No, Ataque 77, desastre. Rompe, el videoclip de Rompe Corazones. Prendan los fuegos. Arranca corazón. Abuelo, arranca corazón. Una cajita con un corazón. ¡Mátenlos! No, esa canción... Oh. Esa canción la odio con todo mi ser. Es una canción que la saturaron que, de sí. una manera... Aparte, claramente decidieron venderse. Decidieron venderse. Y la otra... Decidieron venderse y... Siempre tocaban. Capanga, Capanga tiene buenos videos. Capanga tiene buenos videos. El del cartonero, es verdad, el del cartonero. Y tiene hitazos, y es también de esta época, los hitazos, el Universal, qué hitazo el Universal. Y cantaba con Dárgelos. Yo voy a buscar. Se saque Dárgelos. Le dé la veña a Capanga. Sí, sí. Yo voy a buscar porque para mí se van a poder incluir un par más. No solo de Iria Kuriaki, que tiene buenos videos, sino que creo que a mediados de los 90 hubo también una época de buenos videos. Sí, hay que rastrear. Había, o sea, plata. Claro, 2001. Había dólares. Miranda, dicen por acá. Miranda tuvo buenos videos. El video, extraño video, pero buen video, de Masacre en el Puticlub de Los Redondos, animado por Rocambole. Ojo, puede al piojo. Ser, puede ser. Sí. Muy clásico. De, más de lo nuevo, me gustaba, aunque reconozco que no entra en este ranking, el video de Calamaro, que estaba Aníbal Fernández. Ah, ¿se acuerda? Sí, sí. Calamaro nunca se destacó. No era un buen video. Calamaro no se destacó por videos. No, malísimo. Malísimo, sí, lo video. Y el señor Cosquero también de Cusicados era bueno, el señor, ¿eh? Era Cosquero, arriesgado. Con el asalto al kiosco. Sí. Sí. Bueno. Pueden participar de la encuesta. Hasta ahora van empatados los tres videos. Yo no voté todavía. Bueno, están empatados y los pueden chequear por las dudas, que no los tengan frescos. En nuestro Twitter están los tres links para ver, voten por tour, para ver los videos. No, está direccionada esa lista. Aparece, ¿cómo es la producción? Aparece el video de Manuel, Intoxicado. Ganaste la... ¿Y si vos votás eso? ¿De qué te quejas? No, yo voto tour. ¿Vos votás tour? Sí. Dijiste que votabas Intoxicado. No, Turf. Dije la idea más original. Igual estás acá suelto. ¿Qué video le gusta más? ¿Basónicos, Irresponsables? Bueno, no nos peleemos entre nosotros. Vamos a escuchar la canción de Intoxicados, Nunca Quise, y seguimos con más La Tercera. Nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también. Creo, no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Orgulloso de quererse romper la cabeza contra la pared, sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá. Te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad. Porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca ya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Let it be. Si la amas, déjala ser. Si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad. Para odiar hay que querer, Ahora, en Le Tercer Monde, Rusia 2018 con Nicolás Trivi. Porque bajo los adoquines está el verde césped. Son en Le Tercer Monde. Y aunque el separador nos indica que va a estar con nosotros Nicolás Trivi, eso es mentira. No está. Es una presencia. Es una entelequia. Sin cuerpo. Sí, no está Nicolás Trivi porque está viejo. En este momento está en Roma. Tranqui, Trivi. No se fue al mundial, para los que preguntan. Pero él, aunque no se va al mundial, se va por ahí. Le pasa está cerca de eventos deportivos, sí, grandes. Siempre. En Brasil pasó lo mismo. Se fue antes. ¿Qué onda con eso? ¿Con viajar durante el mundial o cerca del mundial a lugares que no son el mundial? Puede llegar a ser una buena experiencia. Puede llegar a salirte muy mal. Como no poder ver los partidos. No sé, nada. Igual el mundial lo ves en todos lados. Igual. Pero la verdad que estar en otro lugar. Bueno, igual ponele, está en Italia. Italia no está en el mundial. Pero estar en otro país y tener que ver los partidos de Argentina, ¿no es como una situación media rara? Sí, supongo que te emparentará un poco con el clima de mundial viviéndolo en ese país. En el sentido de que estás en otro país, hinchás por un equipo nacional que no es el del país en el que estás. No sé si se entendió. Yo me distraje. Bueno, cuestión. Trivi no viene. Pero nos dejó su columna. Pero nos mandó su columna. Y la vamos a hacer nosotros la columna. No trajimos ninguna camiseta de fútbol, pero igual la vamos a hacer. Tenemos las 5 cosas chotas o infumables del mundial. Sí. Es un reverso de todo el fanatismo y todo lo bueno que nos trae cada 4 años la Copa del Mundo. Porque toda persona de bien anhela en algún punto la llegada del mundial y disfrutamos con una pasión casi infantil. Esto lo está diciendo Nicolás Trivi, no lo estoy diciendo yo. Sí, estás personificado. Sí, dejándose llevar por esa hermosa locura de ver 3 partidos por día. Qué cosa hermosa. Yo ya puse el cable, Bien, ¿ya te llegó? Puse cable, puse flow. Tremendo. Sí, me lo vinieron a instalar y la verdad que estoy muy contento. Estoy viendo a Roland Garros. Ya enganchaste con otra cosa. Enganché con la Roland Garros, sí. Ver los resúmenes de los goles, las repeticiones, las curiosidades. Ya empezaron las curiosidades. Las mascotas. Las mascotas. Qué mal que venimos de mascotas, ¿no? ¿Cuál es la mascota del mundial? Es una criatura, una vez más. ¿Por qué no vuelven los animales? ¿Qué es? No, una criatura inventada. Inventada. ¿Como una un lobo? Un lobo. Ah, un lobo, no un globo. Un lobo. A ver. Bueno, pero sin embargo hay cosas chotas del mundial. Así que vamos a repasar una lista con las 5 cosas chotas infumables del mundial. ¿La primera? Sí. Vamos a estar todos de acuerdo, nos vamos a enfilar, aplaudir esta cosa chota, infumable, a esta chota. Es los iluminados antimundial. Sí, qué bronca. ¡Ay, basta! Hay varios oyentes. Elitismo en su máxima expresión. Oyentes. Ante cualquier fenómeno popular aparece el iluminado antifenómeno popular. Y con el mundial el opio es de los especialmente pueblos. Hay varios oyentes que entran acá. Ojo. Gente pesada y aburrida, si las hay. En este tema, no se sientan insultades. Que no pierden la ocasión para demostrar su superioridad moral, supuestos avispados que no caen en la telaraña de la histeria colectiva que supone una fiesta popular y, lo que les duele más, internacional, sí. como es el mundial, y que aleccionan sobre el embrutecimiento inherente a toda fiesta popular. Que las corporaciones esto, que el patriotismo, el nacionalismo burgués. El iluminado antimundial repite una serie de lugares comunes como si fueran nuevos. Y en realidad se repiten cada 4 años. O sea, sí, desde que se inventaron los mundiales seguramente. Sí. Parece un decálogo trosco que lo van refritando con cada elección. La respuesta que se cae de Maduro es... ¿Y? ¿Y? Claro. ¿Y? ¿Qué tiene? En palabras de un pensador contemporáneo, gente que bardea el fútbol diciendo por el fútbol somos brutos, nos dominan por el fútbol mientras se fuman 4 capítulos de series de Netflix por día flasheando pedagogía revolucionaria. En definitiva, ¿no te gusta el fútbol, amigo? Anda al Museo de la Estampilla con nuestra amiga Beatriz Arlo y no rompas más las guindas. Frankfurtiano de Cotillón. ¡No, tremendo! Tremendo, Frankfurtiano de Cotillón fue tremendo. Y lo de Beatriz Arlo fue... como el resumen de esta posición. El resumen de Betis Arlo. Un desliz. Que quiso ir a un museo durante la final del Mundial que estaba disputando Argentina. ¿Quién sos? Hace 4 años. ¿Quién sos? Era domingo. Era domingo. Pero además, qué pelotuda. A mí una cosa que me molesta, que si ahora se está poniendo un poco en discusión, es la relación esta entre política y mundial. Sí. Como si nos va bien, qué pasa con el gobierno y todas esas cosas que el iluminista suele tirar. Es una carta que tiene ahí bajo la manga. Tenemos una punta más chota del mundial. Que si por un lado están los iluminados antimundial, por otro lado están las marcas que se quieren subir al bondi del mundial y le sale medio trucho el nacionalismo berreta de las marcas. O sea, que los antimundiales sean unos salames no quita que haya algo de verdad. Las marcas, programas de televisión, comercios y servicios de todo tipo se cuelgan del mundial y nos venden cualquier bazofia pintada de celeste y blanco y así son insoportables. Yo pasé por la puerta de un Carrefour Express el otro día y vi al cajero con esta Argentina y el logo de Carrefour donde iría el de la AFA. El problema no solo es el lucro capitalista atado a los colores y el sentir popular. De hecho, hay propagandas que saben trabajar con los códigos del fútbol y que pueden llegar a resultados aceptables y hasta memorables. Quilmes, sobre todo. Pero hay un momento en que uno se satura. Llega un punto en que uno ya no quiere pensar en el mundial y no puede. O sea, no me interesa lo que opine Messi de este seguro. Quiero saber si me cubre el granizo. Me nefrega Mascherano, quiero comprar pan lactal para hacer sándwiches. Los jugadores, ¿qué hacen firmando tantas propagandas? Vayan a practicar pelota parada, otarios. Se enojó Trivide de Roma. Y no, no quiero participar de ninguna promo, no quiero juntar cupones ni tapitas para ganarme un vaso con la cara de Burrito Ortega. Yo tenía los de Pepsi. Sí, eran buenísimos. Porque cuando lo vaya a canjear seguro que te quedan solamente la jeta de Gustavo López o alguno de esos que nunca sabemos qué carajo hicieron para que lo convocaran. Gustavo López. Ahora, además, para mí también las publicidades en este caso van muy de la mano del clima de época. Y, por ejemplo, para mí en este mundial, que debe haber pasado con el del 2002, pero yo no me acuerdo, la cuestión patriotera no me parece falsa. Sí, es muy falsa. Es como, no... Por eso la de Quilmes de que comentamos en el programa anterior de Ruggeri, busca otro lugar que está bueno, como la crítica a la selección. Y alejado del... de la autocelebración constante. Que sí. El otro día publicaron lo que cobró Ruggeri por esa, no sé si lo vieron. No. Esa publicidad. ¿Cuánto? No sé qué tan confirmado está, pero una cantidad de, creo que 2,5 millones de pesos, una cosa wow. así. Ranking de cosas chotas del mundial, puesto número 3. La politización falopa. Ahí está. Ahí va. En plena primavera cristinista había un eslogan que era: se juega como se vive. Era promocionado por 6-7 6-7 y 8, 6-7 como y le 8. Dijo Cristina ayer. Anoche. Es el mejor ejemplo de otro mal que nos aqueja en los mundiales. Por demás común en círculos progres, y esto se da en cada cita mundialista. El progre siempre necesita encontrarle un sentido progre a cada paso que da en la vida, y el mundial no es una excepción. Es un pariente cercano, este progre, del antimundial. Sí, pero no sé, no, pero no bueno, se la juega medio tanto. Se sube a se la sube a la ola. Se sube a la ola, pero le busca, revisa hasta el grupo Z, buscando alguna selección de un país débil, con un gobierno tímidamente de centro izquierda, con alguna tradición de lucha hace 40 o 50 años. No, y se nota también el que, por ejemplo, hincha por algún país que le cae bien políticamente. Claro, eso. O hincha sistemáticamente contra potencias imperialistas sin tener la menor idea de quién juega o cómo juega. Como por ejemplo Estados Unidos. Que ¿Entró esta vez a Estados Unidos? Pero no toca ningún pito, si se me permite la expresión, en el Mundial. Un silbato, ¿verdad? Decir. Sí. Pero que se lo... Nah, igual hay poca gente que critica a Estados Unidos en el Mundial. Hay un gran sentimiento de imperialista. Es una selección que me cae simpática. Sí, a mí también. Bueno, dentro de este grupo hay un espécimen particularmente odioso y es el que hincha por Uruguay. Sí, la verdad que sí. Trivi los odia, siempre los menciona. Siempre que puede, critica Uruguay. Sí, sí, sí, es muy anti-Uruguay. Cultor acrítico de la murga, el carnaval y esa porquería conocida como yerba canarias, que encima es brasilera. El que hincha por los orientales suele hacer una apología de la garra charrúa sin tener mucha idea de qué es. Sí. Y sobre todo sin tener en cuenta que esa garra muchas veces está acompañada de dosis de mala leche que harían atragantar a nuestro cándido personaje si se tratara de Argentina o de cualquier otra potencia. Bueno, ahí se coló un antibilardismo inapropiado. Sí, y además Trivi le hace una recomendación al amigo progre hincha de Uruguay, que es la siguiente. Ningún uruguayo va a hinchar por Argentina nunca jamás de los jamases, ni aunque tuviera que enfrentar al equipo extraterrestre de Space Jam. ¿Eso es verdad? Es verdad. Sí, es porque verdad. Los uruguayos, pero porque son menos, pero no, eso, nos odian. Pero eso habla mal de ellos. Nah, pero porque somos un imperio que los somete. Nah, pero no culturalmente. Somos, no somos Brasil. Pero los brasileños también los odian. Sí. ¿A los uruguayos o a no, nosotros? No, los uruguayos a los brasileños. Ah, ¿quiénes son? Y no son nadie, justamente. ¿Quiénes son? Paisina, no hablen de mí. No hablen de mí. No hablen de mí. El segundo tiene que ver con los boludos disfrazados en las tribunas. Una caricatura que nos encanta. Que a Trivi particularmente le, sí, sí, sí, le enerva bastante. Mucho nórdico disfrazado de vikingo. Mucho nórdico. De vikingo. Seguro que está, seguro que está. Hay una distinción básica en el fútbol argentino entre los hinchas de los clubes, que con regularidad van a la cancha a ver a su equipo. En su momento lo seguían de visitante y en casos enfermizos siguen la reserva y las divisiones inferiores. Y los denominados hinchas de la selección. Despreciados por los primeros, dado que su único compromiso está con el combinado nacional y sus esporádicas presentaciones. Los hinchas de la selección obviamente se solapan con los hinchas de los clubes, pero suelen tener un componente más familiar y lúdico. Sí, sí, familiar sobre todo. Y lúdico. Y lúdico también. Y lúdico. ¿Dónde está la bubucela? Porque vos vas a una cancha y no ves gente pintada con los colores de San Lorenzo en su rostro. Un tiro en el ojo. Pues también está más empapado con la violencia. Esta diferencia se exacerba durante el Mundial, cuando en las tribunas lejanas, en este caso en la Loma del Ojete, como es la rusa, y muy caras, se llenan de gente que básicamente se la pasa pelotudeando. ¿Vieron cuando la cámara enfoca a las tribunas? Sí. Está sacándose fotos, se está disfrazada con, no sé, de gaucho, de dama antigua, tiene la cara pintada, está escabeando, está sosteniendo carteles. Es verdad, se disfrazan de niños cantores de Viena. Sí, cualquier cosa, cualquier cosa. Más preocupados por tener la dicha de aparecer filmados ahí en la tribuna que por estar viendo el partido. ¡Qué odio! Dice Trivi, desde Roma. ¡Qué odio! ¡Será de Dios! Un odio visceral nos inunda por esos sanguangos. Especialmente si se trata de celebridad de la farándula o la política que están ahí para figurar. Sí, Jordano. Un clásico. Le deseamos la muerte. Ah, mira. Se cebó. Bueno, no, todavía no llego a esa sección. Y acá va con otro especial de Trivi, que son los nórdicos. Ahí está, la cagué. Una mención especial merecen los hinchas de los países escandinavos disfrazados de vikingos. Ya sabemos que tenés la vida resuelta, que estás ahí para conocer. Y hasta capaz para hacer algún tour solidario con una ONG pedorra que la vaguita y conciencias. Ojalá pierdas 5-0. Te planten palopa en la valija y te vuelvan deportado a tu país paradisíaco. Vikingo de cuarta. Número uno, como no podía ser de otra manera, lo peor del Mundial, cuando Argentina pierde. Oh, es obvio, pero no por eso menos real, el momento en que nos quedamos afuera es lo peor. Ni lo digas. Ya sea en primera ronda como en 2012, qué momento, o en la final como en Brasil. Es una cuestión que va más allá de lo deportivo, es una crisis existencial, es un vacío insondable, imposible de llenar. ¡Qué horrible! Eso es lo más choto del Mundial. El corolario de esta sensación de mierda es que la sed de revancha que nos invade es imposible de aplacar, es imposible de cumplir. No hay oportunidades para llenarla. 4 años. Queremos que el Mundial arranque de nuevo mañana. Que no dejen jugar nuevamente, que nos pongan al rival más difícil. Mal. Y no quiero nombrarlo. Para que podamos demostrar que somos los mejores, los más talentosos, los que podemos... Talentosos. Los que tenemos más huevos. Los más talenteses. Los talentazos. Los más talenteses. Si tenemos más mística. Y no, hay que bancársela por 4 eternos, inconmensurables, inexplicables, infranqueables, largos años. 4 años de nuestras vidas cambiarán de una u otra manera. Y ya no seremos los mismos. En el medio tal vez nos mudamos. Seguro cambiamos de amistades o de pareja. Hasta terminamos comiéndonos algún sapo del PJ, cagándonos en ese funerito a mi límite. que nos da tanta seguridad. Cuando el nuevo mundial llegue, toquen otras puertas, ya seremos un poco más viejos, más cínicos, más venidos a menos, más chotos. Hermoso este top 5. Tremendo. Le agradecemos a Nicolás Trivi. Va a estar en Facebook. Ausencia. Sí, sí, lo vamos a subir porque la verdad que tiene una elaboración que merece ser compartido. Sí, y hay un aprendizaje de la forma de escritura de tercermundiana que se hizo en los años que él manejó de la nada a la perfección. Como pez en el agua. Sí, sí. Pasa como pez en el agua. No, vamos a recordar que era un asiduo redactor del portal. El tercermón.com. Vamos a escuchar una canción y volvemos para matar a alguien. Me parece bien. Sed. Estamos en la web radionauta.com.ar. La buena lectura ilumina la identidad cultural en la encrucijada, lo planetario y lo local, por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones Sicus, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. En Le Tercer Mon, alguien tiene que morir. Ya llega la muerte. Una 48 en toda la República Argentina. Tenemos el deseo de muerte de cada jueves una vez por semana. Dos veces, una vez cada dos semanas. Una vez cada 15. Quincenal. Economista, dirigente del PRO. Sí. Educado en la ciudad de La Plata, de cabo a rabo. Ah, ya sé quién es. Para. ¿Qué te hace? No es Murphy. No es Martín Tetaz. No, no, no. Posgraduado en los Estados Unidos. En un mundo de economistas cada vez más extraños, este sigue representando el physique du rôle convencional del economista calvo y de derecha. ¿El qué? El physique du rôle. Muy calvo. Es muy calvo y muy calvo. De derecha. Sí. Pero no es ese Milei, no es ese otro Melconian, no es Tetaz. Es calvo y de derecha, como Cavallo. Presidente de bancos, nombre común y apellido difícil. Sí. 52 años, patrimonio 18 millones de pesos. Trancu. Hablamos de Federico... Fede Sturzenegger. Fede Sturzenegger. Arroba el Fede Sturzenegger. Sí, como siempre vamos a empezar por su bio de Twitter. ¿Qué es lo que más nos define? ¿Qué es lo que...? Sí. ¿Cuál es tu bio de Twitter, Manuel? No me acuerdo. Creo Bien, que no tengo. Eso te define mucho. Presidente del Banco Central de la República Argentina. No es mi bio. La de Federico Sturzenegger. Atención, también parte del avión de Federico Sturzenegger. Nada ocurre sin personas, nada dura sin instituciones. Banco, muy bien, impresionante. Banco. Arrancamos raro porque arrancamos bancando. No, es muy buen avión. Es sí. muy buen avión. Y es una reversión de una frase de Perón también. Fue al Colegio Nacional. Cayó en la escuela pública. Y después estudió en Económicas. En la Facultad de Económicas. En donde se recibió, escucha bien, vos que estás ahí pelotudeando. Vos tardaste 10 años. Vos que tardaste 10 años en esa facultad de mierda. 3 años tardó. 3 años y medio en vez de 5. Metió materia como un campeón. En el Nacional ya era nerd, pero medio rebeldón. Renunció a ser abanderado porque le pidieron que se corte el pelo. Qué paradoja. Y se bañe para el acto. Era un Parece sucio. Parece que tenía una melena. Era un sucio. Tremenda. ¿Puedo contar una anécdota medio rápida, aunque nos quede muy poco tiempo? Muy rápida. Mira, tenés un minuto. En mi colegio, la abanderada se negó a ser abanderada porque era un criterio solamente meritocrático a partir de notas. Y el segundo se negó, el tercero se negó y terminó quedando como una cuarta abanderada de pésima categoría. Cualquier cosa. Esta es la mía, mamá. Acá entro, soy abanderado. Listo, fin de la anécdota. Bien, bien, bien. Buena anécdota. Recordemos una cosa, que Sturzenegger es el inventor de los billetes con animalitos. Sí, ya solo con eso podemos terminar. Sobre los cuales en su momento, este deseo de muerte, además tuiteó: los invito a buscar los peluches en los nuevos billetes y reflexionar sobre el significado de incluirlos. No, no. Le tiró un tuit misterio. ¿Podemos desearle la muerte ya? Para, es porque... ¿Vieron el peluchín? Le puso a los billetes su versión bebé. Sí. Tipo está el jaguarete bebé. Son peluches. ¿Y cuál es el significado de incluirlos? Hay que reflexionar sobre ello. No llegamos a ninguna conclusión. No hay alguna ballenita. Hay una ballenita bebé. ¿Alguna respuesta? Salvala, porque la van a matar los japoneses. Por mí, la verdad. Ojo. Es del lobo. ¡Epa! No me la esperaba esta. Y dice que eso lo hace un hombre esperanzado. ¡Oh! ¡Qué pesado el lobo con su épico! Por contraste, ¿cómo no voy a tener esperanza si soy tripero? ¡Anda cagada! No, yo diría todo lo contrario. Yo no tengo ningún tipo de esperanza. Yo soy tripero también. Y soy tripero, no casualmente. Contradictoriamente para algunos, su casa familiar estuvo siempre en la localidad de Citibel. Muy contradictoriamente. Para algunos. En general. Para mí me parece en donde vivió mucho tiempo con... No se escuchó lo que dijiste. Con Adolfo Sturzenegger, su padre radical y también economista. Sturze. Que otrora fuera candidato de Cavallo en la CABA. Es evidentemente un tripero poco convencional. Espurio. Adolfo Sturzenegger, el padre, ¿no? Después de recibirse de economista en 6 y 48, se fue a hacer el doctorado al MIT, al Massachusetts Institute of Technology. O sea que se fue a Estados Unidos, recién recibido, joven y promisorio. Fue jefe de economía de YPF cuando estaba en manos de Repsol entre el 95 y el 98. Ya se va ganando entre los animalitos y esto... dos porotos. No te preocupes porque aparte fue secretario de Política Económica de la Rúa, gestión Tres durante porotos. La cual aportó a la instrumentalización del megaganje. Lo cual en su momento le valió denuncias de Elisa Carrió y la hormiguita Graciela Ocaña. Que lo denunciaron por el megaganje, nobleza obliga para quienes creen en la justicia, fue sobreseído hace un par de años. Sí, trabajando en Estados Unidos nuevamente en 2003, sacó un libro. En 2003 sacó un libro... titulado oportunamente Dollarization. Ay, no. Dollarization. Que invitaba a los países del tercer mundo a adoptar el dólar como moneda nacional. Esa era una política que en ese entonces sonaba muy fuerte en nuestro país. nuestros, por suerte no, nuestros oyentes son muy jóvenes, pero después de la crisis del 2001, el país se dividía entre los dolarizadores y los devaluadores. Por suerte ganaron los devaluadores. Vamos, remen el Nikov, carajo. Tiene una relación dudosa con el FMI. Algunas veces fue a Washington a negociar cosas en nombre del gobierno argentino, pero también cumplió varios papeles como parte de ese organismo. O sea que estuvo de los dos lados. Estuvo de los dos lados del mostrador. Es multipremiado. Parece que es medio superdotado como economista. Ah. Escribió muchos... ¿Qué, pero qué infantil, por favor. El pelado. Disculpa. El pelado Sturzenegger. No, perdón, nunca había escuchado nunca ese tipo de cosas sobre un en esta perdón mes. Que estamos en Magdalena tempranísimo. En 2005 el Foro Económico Mundial de Davos lo eligió como joven líder global. Ya no era joven. ¿Joven? Líder ¿joven? Global. ¿Joven? Bien. Líder global. En 2006 recibió el premio Conex a las Humanidades por sus contribuciones a la teoría económica. Y, atención, en 2016 le dieron el honoris causa de la Escuela de Altos Estudios de Comercio en París, pero se armó quilombo porque la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia se manifestó en contra y pidió que se lo saquen. Me encanta cuando argentinos se manifiestan en distintas capitales, me encanta. El como colectivo cuando... de argentinos progres en el mundo, sí, sí. Es haciendo quilombitos inservibles por todos lados para sentirse menos culpable por vivir en París. Sí, sí, me encanta. Es mega fanático de Star Wars, tiene muñecos y naves en su despacho del Banco Central, que muestra a sus visitantes cuando puede. La verdad que eso está muy bien. Ya comparte dos características comparte con vos. Comparte dos características. La verdad que no me cae tan mal Federico Sturzenegger. Guarda con este dato, ¿no? Porque no se lo esperan. A ver. No se lo esperan. Tiene un costado artístico, Federico Sturzenegger. Ama el arte moderno y afirma hacer cursos de cine con su esposa cuando tienen tiempo libre. O sea, cuando no se está disparando el dólar. Además... polémicamente afirmó en un diario. Atención con esto. Sé que voy a terminar mis días como escritor de ficción. Qué bravo. Es un desafío grande, pero Saramago empezó a los 54 años. Dicen que tiene una mente creativa y piensa fuera de la caja. ¡Qué bronca! No, suficientes elementos. A mí me. Yo también uso esa de. Tal empezó a escribir o a los 40 años. Después te acordás que empezó a escribir. Es como Messi, darte una oportunidad. Después te acordás que Messi tiene tu edad. Sí, y sí. Se acaba. Hay una cosa de Sturzenegger también bastante molesta antes de pasar a la sentencia, que es la entrevista esa que le hacen donde él habla de cómo Durán Barba los coachó, diciéndole lo que tenían que decir. Sí, le decía, no hables, no expliques la inflación, habla de tus hijos, no sabes decir cualquier cosa. Lo dice así abiertamente. Lo dice así. Lo cuenta sí, en una entrevista. Lo muestran en TN y está diciendo eso. Es increíble. Sí. Busquen como, ese video. Como que no entendió el tema del coacheo. Suficientes elementos para él y si llega al estudio a ver, entra. Me asusté la puta qué madre. Qué olor a azufre. Siempre es como un cagazo que te agarra. Una sensación corporal. Se le cayó el suéter a Patty del miedo. Ofri. Se me salió el suéter. Un enviado de la parca. Enviada, no tiene género. Enviade de la. A ver, el papel. Lo hiciste un pollo, Manuel. A ver, estíralo. Abre el sobre. La sentencia. Sos un malo clásico, Fede. Pelado. Cheto. Exitoso. De trayectoria en la administración del Estado, puesta al servicio de las clases dirigenciales y altas de la Argentina. Un poco más clásico que los truchi empresarios que vinieron ahora, pero igual la misma mierda. Por hacer carrera en 3 años en vez de 5. Todo nuestro repudio. Por haber enseñado en Harvard. Y por haber renunciado para laburar con Macri. Por poner animalitos en los billetes, carajo. Eso simboliza todo lo forro que sos y lo forro que pensás. Chau. Rompimos la sentencia. Hermoso. Y nos estamos olvidando del megacanje. Sí que lo sacamos de la sentencia. Sí. Se termina la Tensermon. La Tensermon 21-58. Nos dejó mal el República. Tema japonés. Sí, nos dejó muy mal. Tocaditos. Para el ojete nos dejó. Rápidamente al brindis. Vamos a pasar al brindis de este programa. ¿Tenés a alguien, Tristán? ¿Vos ya tenés ya para que, arrancar? Ya que estás canchereando. Sí, querías sí, ahí. Voy a brindar por Cristian El Piti Álvarez. Ah, bueno. Bueno, está bien. Gracias por aceptarlo. Yo voy a brindar por Adrián Dárgelos. Bueno. Te dejó picando a Joaquín Levinson. Yo no voy a brindar. Tuvo denuncia de acoso. Adrián Dárgelos. que ahora está hecho un Martín Fierro. Sí, Carlos Adrián Dárgelos Marx. Está hecho un Martín Fierro. Roberto Adrián Dárgelos Varadel. Yo voy a brindar... ¿Por las ballenas, que las defendiste? Sí. ¿Por el presidente delfines? Truman? Por las ballenas bebés. Voy a brindar por las ballenas bebés. Tengo ganas... Los cachalotes. No, ¿saben? Espero que cuando vaya al Encuentro Nacional de Mujeres este año, que es en Puerto Madryn, coincida con el temita de las ballenas. Este fue La Tercer Mon. Anita Lorenzi estuvo en la... producción ejecutiva, el señor Guido Rusconi en la operación técnica, Tristán Basile, Patti Mayonis, Manuel Mendizábal. Estuvimos en la conducción, sigan sintonizando Radio Nauta, pueden volver a escuchar este programa cuando quieran, donde quieran, síganos en redes sociales y nos volvemos a escuchar en vivo por acá por Radio Nauta, como cada jueves, todos los jueves de 20 a 22. Dos semanas para el Mundial. Faltan dos semanas para el Mundial. ¿Van a venir a ver el partido a casa? ¿La inauguración? ¿El sábado? No, el de Argentina. ¿Sábado? Sábado 16 de junio. Dale. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. Después sí. Pasa la dirección por Calle Instagram. Calle 5, número... ¿Nos podemos? Primero B. Entre 60 y... Podemos organizar un desayuno. ¿Nos podemos empezar a poner en pedo? Yo curso. Con leche y vodka. ¿Cursás? Curso. Ah, pero qué boludo. ¿No se suspende la cursada? Chao. Sí, no, voy a faltar. Quédense en la radio porque sigue el siguiente programa. Este fue el Tercer Mon. Chao. We'll be right back. Enjoy the silence.